despacito, trenquem la vida al rebot. Sense llenya i sense peixos paret, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes paret, tanca amb tres panys la casa i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan pinyol, ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles sentiment. Pare, que el camp ja no és el cap. Pare, que el cel avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Que són aquí monstres de carn amb cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estaré matant la terra. Deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Buenos días, Federico. En los controles de 770M Radio Oriental, más tarde, buenos días Ramón, en los controles de Radio Nacional, buenos días los compañeros que nos siguen por Némesis, por Radio Cuervo, y a todos los que nos comienzan a seguir un poquito más tarde por las radios del interior que tenemos el honor de que nos acompañen. Bueno, como pueden ver, yo ando un poquito embromado de la garganta, por lo tanto de la voz. Es el frío nomás, no hay que darle mucha bola. Y a veces uno se regala y, bueno, después cobra. Hoy vamos a tener un programa en el cual estaremos conversando dentro de un ratito con Estanislao Valdés, productor del departamento de Rocha. A las 11 en punto con Cecilia Susterlik desde Argentina sobre el tema chemtrails, y después de las 12 con el diputado colorado Jorge Alvear por un asunto que tiene que ver a una planta de compostaje en las cercanías de Juanico, que según hemos estado leyendo en los materiales que él mismo nos acercó, podría traer grandes inconvenientes a la zona. Ustedes saben que tenemos 7 grados de temperatura, por suerte un día soleado, la máxima será 11, mañana 7 y 10, muy cerquita es la mínima de la máxima, día frío sin duda, bastante nublado, el martes 4 y 11, soleado, el miércoles 9 y 14, el jueves 13 y 18, el viernes cambia la situación. 19 la mínima y 23 la máxima, y el sábado que viene nublado, 18 la mínima y 24 la máxima. Como ustedes saben, en los últimos días ha llovido, la situación acá en los campos ha cambiado bien significativamente, llevamos un total de 60 y pico de milímetros, la última lluvia fue muy generosa acá, aproximándose a los 30 milímetros, la tierra está bien mojada y en donde tenemos canteros, todavía calculo que por un par de días vamos a poder apreciar el barrito en los surcos. Yo les decía hoy temprano, entre las 6 y las 8, que iba a pasar algo de información para los que se vacunaron que era muy preocupante y que definitivamente teníamos razón quienes optábamos por no vacunarnos. No voy a pasar toda la información, hay parte que ustedes pueden escuchar en mi Telegram, César Vega Peri, si puedo al final del programa y si me queda tiempo, la comparto. Ahora, justo Fernando Vega me propone de entrada en un mensaje de texto, en un WhatsApp que viene por el 098-487-454. Dice César, buenos días, ¿me podés pasar información sobre la interpelación del próximo martes a la ministra de Salud Pública? En realidad tendría que ser al ministro de Salud Pública, Salinas, pero bueno, no está. Te quedo agradecido, sé que hay una movida para que vaya gente al Parlamento. Yo quiero hacer un video de apoyo, pero quisiera tener algo de información. Ajá, ¿a qué hora es? El miembro interpelante es... bueno, te lo voy a ir... El miembro interpelante es Lucía Echeverri. Y la hora tengo casi seguro que es a las 10 de la mañana, pero en todo caso le estaría pidiendo auxilio a mis compañeros para que me lo confirmen. Y te lo leo al aire. Nosotros ya tenemos preparado parte de lo que vamos a decir ese día. Breve repaso para recordar todo el proceso que nos ha traído hasta acá. Porque esto viene de un buen tiempo atrás, cuando el ministro de Salud Pública era Daniel Salinas. Nos gustaría hacer esa aclaración. Hoy viene en representación del Ministerio de Salud Pública la ministra Karina Rando. Pero nos hubiese gustado poder tener acá al exministro Salinas para que respondiera algunas preguntas, porque en realidad fue durante su pasaje por el ministerio que sucedieron estos hechos a los que vamos a hacer referencia. Más o menos así vamos a comenzar. Nuestro programa dedicado a Assange, a Snowden, a Luc Montagné, a Karina Acevedo Whitehouse, a Vladimir Zelenko, a Edward Embiid, a Kari Mullis, a Andreas Noack, a Elina Villafañe, a Astrid Stuchenberger, a Brian Ice, a Bin Louis, a Steve Kirch, a Tucker Carlson, a Ryan Cole, a Robert Malone, a Pablo Campra y a cuantos hayan dedicado su vida en los últimos tiempos para que hubiera verdad. ¿Y qué dice la verdad, amigos? Y sobre todo, amigas y amigas que optaron erróneamente por vacunarse contra este COVID. Por favor, quédense en la audiencia. No hagan como hacen los animales con miedo, que salen disparando. Sino todo lo contrario. Agarren el teléfono e inviten a algunos amigos que se dieran estas vacunas que Luc Montagné consideró un veneno, porque les voy a leer algunos datos, no de muy buena fuente, de excelente fuente, que les van a dejar, dijera un amigo, estupefactos. Voy a andar embromando con la garganta, pero bueno, aguántenme. Encuentran, estoy bien así, Federico, ¿no? Te pregunto porque si puedo bajar un poquito mi volumen, capaz que te hablo así más bajito. A ver qué me dice Federico. Perfecto, bueno, está, entonces hablo bajito. encuentran ADN de mono verde en las vacunas contra COVID. Ahora van a ver por qué llega el ADN de mono verde a las vacunas contra COVID. El artículo es nada más ni nada menos que de Joseph Mercola, de junio de este año. Las vacunas contra COVID están resultando ser una bomba de tiempo. Este nuevo descubrimiento de la presencia de ADN de mono verde, incluido promotores víricos ligados a tumores, en las inyecciones ha hecho que este microbiólogo e inmunólogo pida el cese inmediato del uso de vacunas de ARN mensajero. Y ya que cité a Fernando Vega, estuvimos en nuestra primera conferencia de prensa en el Parlamento Nacional en junio o julio del 2021, fue. Y nuestra última frase fue: solicitamos al presidente de la República, al presidente de la Asamblea y al ministro de Salud Pública que se suspenda inmediatamente la vacunación hasta no tener los criterios de seguridad que corresponden. El microbiólogo, voy a estar mal para leer, ya avisé, aguanten si quieren, y si no, aguanten. Kevin Carnan, antiguo investigador y jefe del equipo del proyecto Genoma Humano del MIT, el Instituto de Massachusetts, descubrió la contaminación masiva de ADN en las inyecciones de ARN mensajero contra COVID-19, incluidos promotores del virus simio 40-SV40. El SV40, escuchen bien, vieron que ha muerto bastante gente de cáncer, de golpe, incluso algunos diputados, quiero que lo sepan, tal cual nos lo dijo hace muchos meses el doctor Jesús Costa en su chacra. Se ha relacionado con el cáncer a humanos, incluido mesoteliomas, linfomas y cánceres de cerebro y de hueso. En 2002, la revista The Lancet publicó pruebas que relacionaban las vacunas antipoliomielíticas contaminadas con SV40 con el linfoma no Hodgkin. Según los autores, la vacuna puede ser responsable de hasta el 50% de los 55.000 casos de linfoma no Hodgkin diagnosticados cada año. El nivel de contaminación varía en función de la plataforma utilizada para medirlo. El nivel más alto de contaminación por ADN encontrado fue del 30%. El hallazgo de ADN significa que las inyecciones de ARN mensajero contra COVID-19 pueden tener la capacidad de alterar el genoma humano, interferir con otras transducciones de transcripción que ya están en la célula, la transfección citoplasmática. También puede permitir la manipulación genética, ya que el núcleo se desmonta e intercambia componentes celulares con el citosol durante la división celular. Steve Greer entrevista al microbiólogo Kevin McKernan, investigador y jefe del equipo del proyecto de genoma humano del MIT, y al doctor Bakhti acerca de la contaminación por ADN que el equipo de McKernan ha encontrado en las inyecciones de ARN de Pfizer y Moderna. La proteína espiga y el ARN no son los únicos peligros de estas inyecciones. El equipo de McKernan también descubrió promotores del virus simio 40, SV40, que durante décadas ha sido sospechoso de causar cáncer en humanos, incluyendo mesoteliomas, linfomas cánceres al cerebro y hueso. Se utilizaron varios métodos para evaluar la composición de ácidos nucleicos de viales de las vacunas bivalentes de ARN mensajero de Moderna y Pfizer. Como señala Greer, al saberse esto, significa que los gobiernos y las compañías farmacéuticas han engañado al mundo en una medida mucho mayor de lo que se sabía hasta ahora. También significaría que las llamadas vacunas en realidad están alterando el genoma humano y provocando la producción permanente de la mortal proteína espiga. Tengo subido un video a mi Telegram, César Vega Peri, el doctor Costa me lo manda y en el momento que me lo está mandando, el video sale de circulación. Hemos recuperado un video en donde se deja constancia clara de que la proteína espiga que se está encontrando en la sangre de los vacunados proviene de la vacuna, porque es distinta en sus envoltorios a la proteína espiga que proviene del virus SARS-CoV-2. Y de una vez por todas hay que dejarse de joder, porque hay una minoría que está muy pesada con esto de que el virus no existe, muchacho. ¿Ah? Ok. La entrevista, McCarman explica que los contaminantes de ADN encontrados en las inyecciones de COVID pueden dar lugar a la modificación genética del genoma humano. Bakdi repasa por qué las inyecciones pueden desencadenar enfermedades autoinmunes. En 2002, la revista The Lancet publicó pruebas que relacionaban las vacunas antipoliomielíticas contaminadas con SB40 con el linfoma non-Hodgkin. Según los autores, la vacuna podría ser responsable de hasta la mitad de los 55.000 casos de linfoma non-Hodgkin declarados cada año. Pero ¿cómo llega este virus de los monos a la población humana? Porque se usan órganos de los monos para la producción de vacunas. Según el doctor Hillman, uno de los principales desarrolladores de vacunas, Merck liberó inadvertidamente el virus a través de su vacuna contra la polio. Como se informa, estoy leyendo tramos nomás, ¿no? Como se informa en una reseña del libro de Lancet, El virus y la vacuna, la verdadera historia del virus de mono cancerígeno, una vacuna antipoliomielítica contaminada y los millones de estadounidenses expuestos. En 1960, los científicos y los fabricantes de vacunas sabían que los riñones de los monos eran cloacas de virus. Dicha contaminación a menudo echaba a perder los cultivos, incluidos los de una investigadora del NIH llamada Bernice Eady, que trabajaba en la seguridad de las vacunas. Su descubrimiento amenazaba uno de los programas de salud más importantes de los Estados Unidos de Norteamérica. En 1963, las autoridades estadounidenses decidieron cambiar a monos verdes africanos, que no son huéspedes naturales del SB40, para producir otra vacuna contra la polio. A mediados de la década de los 70, tras unos estudios epidemiológicos limitados, las autoridades concluyeron que, aunque el SB40 provocaba cáncer en los hámster, no parecía hacerlo en las personas. El New Herald, es el New England Journal of Medicine, decía: hallan huellas de ADN del SB40 en tumores cerebrales infantiles. Carbone analizó biopsias de tumores humano en el Instituto Nacional del Cáncer. El 60% contenía ADN del SB40. de mono. Publicó sus resultados en Oncogene, pero los NIH se negaron a darlos a conocer. Las inyecciones contra COVID de ARN están contaminadas con ADN bicatenario. Con los antecedentes, que además del video lógico que yo tengo, se comentan en un podcast de Horowitz, su equipo descubrió niveles elevados de plásmidos de ADN bicatenario, incluidos los promotores de SB40, secuencia de ADN esencial para la expresión génica, conocidos para desencadenar el desarrollo de cáncer al encontrarse con un oncogen, un gen potencialmente cancerígeno. El nivel de contaminación varía en función de la plataforma utilizada para medirla. El nivel más alto de contaminación hallado fue de 30%, lo cual resulta asombroso. Cuando se utiliza una prueba de PCR típica, se considera positivo si la prueba detecta el virus SARS-CoV-2 utilizando un umbral de ciclo de aproximadamente 40. La contaminación por ADN se considera positiva si la prueba detecta el virus SARS-CoV-2 utilizando un umbral de aproximadamente 40. La contaminación por ADN se detecta con un umbral inferior a 20. Esto significa que la contaminación es 1,000,000 de veces mayor que la cantidad de virus que se necesita para dar positivo en una prueba de COVID-19. La mayor parte del RNA detectado por un hisopo nasal en su nariz no es competente para la replicación. McCarman también ha copiado un estudio de 2009 en el que se analiza cómo el ADN de las vacunas puede causar el cáncer. En cuanto a cómo acabaron los promotores de SB40 en las inyecciones de ARN mensajero, parece estar relacionado con un control de calidad muy deficiente durante los procesos de fabricación. Esto se lo decíamos al ministro de Salud Pública y personalmente también al senador Manini Ríos, en vistas de que el ministro pertenecía o pertenece a Cabildo Abierto, en julio, más tardar agosto, pleno invierno del año 2021, después de nuestra conferencia de prensa. La deficiencia del control de calidad también pueden ser responsables de las altas reacciones anafilácticas que hemos estado viendo, tanto en Moderna como en Pfizer. Examinamos las vacunas bivalentes, tanto de Moderna como Pfizer, y solo las vacunas monovalentes de Pfizer, puesto que no tuvimos acceso a las vacunas monovalentes de Moderna. Los tres casos dan contaminación por ADN de doble cadena. Si secuenciamos ese ADN, esto lo habló Luc Montagnier en el 2020, veremos que coincide con lo que parece ser un vector de expresión que se utiliza para producir ARN. Siempre que vemos contaminación por ADN, como la de los plásmidos, que acaba en cualquier inyectable, lo primero que pensamos es si hay endotoxina de Escherichia coli presente, porque eso provoca la anafilaxia del inyectado. Y por supuesto, se producen muchas anafilaxias en la base de Bayer's, B corta. La preocupación que la gente, incluso la FDA, han señalado que cuando se inyecta ADN de doble cadena, es que estas cosas pueden integrarse al genoma. El límite arbitrario de ese ADN que establece la EMA, arbitrario, fue de 330 nanogramos por miligramo de vacuna. Los datos para Pfizer muestran cantidades de hasta 85 nanogramos. Oh, perdón, 815, o sea, de 330, que era el límite, a 815. Es bastante más largo y yo tengo que parar por acá, pero dice... Al menos en la parte de Pfizer, por eso lo voy a leer, porque es lo que más se dio acá en Uruguay, tiene lo que se conoce como promotor SB40. Se trata de una parte del virus oncogénico, no es el virus entero. Sin embargo, se sabe que este pequeño fragmento impulsa la expresión génica muy agresiva. Bueno, lo que yo voy a hacer, tanto Mackerman como Bagdi insisten en que todas las vacunas de ARN mensajero, de esa llamada plataforma de atención con las vacunas de la gripe, deben detenerse inmediatamente, ya sean, y de esto hablamos, creo que hablé únicamente yo en el Uruguay, para uso humano como para uso animal. Se están usando en los vacunos. Probablemente se están usando, se estuvieron usando ahora para vacunar a los pollos. Ahí va el probablemente con una probabilidad bastante alta. Así que estos son los peligros alarmantes. Hay partes que están en inglés. Yo voy a seguir todos los domingos, ya les dije, a las 10 de la mañana, mandando información de este tipo. ¿Por qué motivo? Porque hay mucha gente que está padeciendo mal todo esto. Y además, claro, me lleva mucho tiempo. Nosotros habíamos hecho unos cálculos con Bayer, utilizando los datos de Bayer de los Estados Unidos de Norteamérica, que se los acercamos a la Comisión de Salud, pero pareció no importarle. La cuenta, sí, ya vamos a ir, Federico. La cuenta hasta el 31 de diciembre del año 2022 daba que se moría un vacunado cada 40.000 pinchazos. Esto es así porque son los datos subvaluados en realidad en Estados Unidos. Quiere decir que para los 8.887.418 pinchazos que hubo, algunos se dieron una, otros dos, otros tres, otros cuatro, otros cinco, por lo menos teníamos 222 muertos. Ahora resulta que la información que subí a mi Telegram, actualizando los datos de Bayer, dicen que tenemos un efecto adverso grave que puede incluir muerte cada 10.000 pinchazos. En aquel momento en los Estados Unidos de Norteamérica teníamos 941.951 efectos adversos y 15.292 muertes por vacuna COVID. Aquello daba que cada 40.000 pinchazos alguien moría. Lo que se sabe ahora, que se ha actualizado datos de Bayer, es que cada 10.000 pinchazos alguien murió. Entonces esto no puede quedar así. No es cuestión de que la ministra de Salud vaya al Parlamento solo por el caso de Casa de Galicia. Que dicho sea de paso,

Teléfono 2-401-3746. De lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Muchas gracias, Federico. Bueno, se ve que estuvo bien atento. Usted vio cómo la gente ni se imagina las cosas que conversamos por la vía del chat. Le pedí a Federico que achicara un poquito la tanda porque iba a estar medio completo el programa. Yo metí apenas la mitad de lo que pude. Es decir, más o menos la síntesis ahí es: hay un 30% de la gente que se vacunó en algún momento. No se olviden que Japón encontró 11 tipos distintos de vacunas de Pfizer, que tienen este ADN del mono verde circulando en su sangre y que es potencialmente cancerígeno si se encuentra con un oncogen. Y justamente para cáncer es horrible, ¿no? Cerebro, hueso. El doctor Costa me decía que había una cantidad de cáncer fulminante y en jóvenes, de páncreas, de riñón. Terrible, ¿no? Terrible. La pregunta es, si fue por un asunto del control de calidad, da lo mismo porque al fin los viales están contaminados. O si fue porque esta gente es macabra, ¿no? No se olviden que atrás de toda esta cuestión anda Bill Gates y... Bill Gates es el dueño de Moderna, ¿no? Moderna, en fin, si fue a propósito es porque ellos están en la línea, como yo pasaba, capaz que lo reitero, a Kamala Harris, esta mañana, la vicepresidenta de los Estados Unidos de América, diciendo que nuestros hijos podrán vivir respirando un aire mucho más sano si hay menos habitantes en el mundo. O sea, ellos piensan que nosotros, todos nosotros, capaz que la calle y alguna de la gente... Sí, no, la calle debe estar incluido en los planes de ellos de eliminación. Bueno, le damos los buenos días a Stanislao Valdés. ¿Cómo anda, Stanislao? Buen día, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Hoy no sé si estuvo escuchando de madrugada. Estuve conversando con Juan Dutra allá en el departamento de Rivera. Y nos faltó un poco de tiempo, pero queríamos conversar contigo ahí en el departamento de Rocha. ¿Cómo está el día? Acá está frío, pero muy lindo, está soleado. Sí, viene bien el tiempo con todo frío, pero la verdad que por este lado hay verdecito y no me quejo. El invierno pasado fue bastante peor. Y bueno, yo estuve escuchando a Juan Dutra también y estuve con Alda también la semana pasada, el sábado estuvo acá en la agropecuaria de Rocha y hay mucha gente que, como yo estaba y tú mayormente primero, estamos intentando convertirnos al orgánico, ¿no? Alda Rodríguez, y bueno, y esto, Tacuarembó, ¿no? Sí. Alda Rodríguez, que está del Instituto Batoví de Tacuarembó, que está trabajando con la biología, digamos, del suelo, con los hongos, los microorganismos. Y es un camino muy provisorio, la verdad que Dutra también ya hace tiempo que lo viene probando y es muy muy positivo. Imagínate tú que, por ejemplo, con el tema de la garrapata, nosotros estamos regalados con los productos que le damos al ganado en la carne que va a exportar al exterior, que ya una vez nos frenaron con el etión, y con toda esta masa forestal que hay ahora, la garrapata se ha convertido en un problema muy muy complicado y se está dando un montón de productos químicos que, hay que decir la verdad, van a la carne. O sea, no quiero alarmar, sino alertar. Bueno, alarmar justamente... Me alarma este comentario que te voy a leer de uno de los más reconocidos expertos del Uruguay. Vos me vas a pedir el nombre y yo no te lo voy a dar porque me dice: hola César, en confianza y de forma confidencial. Llamo la atención sobre el artículo 201 titulado bioinsumos, que define como bioinsumo a todo producto que consista en el propio organismo, sea de origen o adopte mecanismos de animales, vegetales o microorganismos destinado a ser utilizado en la producción agrícola, pecuaria, forestal o acuícola. Así que yo más tarde voy a dar algunos datos, porque estos bioinsumos también estarían siendo apropiados por empresas multinacionales que tienen que ver con los organismos genéticamente modificados. Bueno, pero quería hablar un poquito con vos, que sé que entendés mucho. Quería tener la opinión de gente de campo. Ante la comparecencia en la Asamblea General para la invocación de la cláusula de salvaguarda del tope legal de endeudamiento del gobierno para 2023, en 2022 sí, te escuché. Ascendió a $1,860. Millones, digo. Mirá si fueran dólares. Millones de dólares. Para 2023, el límite legal son 2.200 millones. Pero como no da, se invoca la cláusula, la de salvaguarda, ante los eventos inesperados relacionados con la situación de emergencia y desastre nacional de la crisis hídrica y la sequía. Y por lo tanto, el endeudamiento para este año podrá llegar a 2.860 millones de dólares y desde ya eso implicará de que sea superior a los 50.000 millones de dólares nuestra deuda, cuando nos enterábamos anoche mismo de boca del presidente de la ONU que el endeudamiento mundial era de 92 millones de millones, divididos más o menos los 8 mil millones de casi, no llegamos, pero estamos cerca, millones de seres humanos, da que el Uruguay tiene por encima del promedio que le correspondería a 3 millones y medio de personas, 10 mil millones de dólares más, y si me estuviera escuchando el profe Lluvera, diría que estás olvidando de los intereses, que son unos 20 y pico de mil millones de dólares más. Entonces, ¿qué te parece que pueda estar pasando si seguimos endeudándonos de esta manera? Y vale la pena aclarar en todo caso que la deuda podría ser un poquito menor, porque el atraso cambiario que con el cual está tratando de lidiar el gobierno implica que el denominador para el cálculo sea un poco menos de 40 y no del orden de los 45, ponele, que sería un precio al cual creo que todo el mundo está coincidiendo como precio mínimo, porque si lo ajustamos al dólar de primero de marzo del 2020 por inflación de 2020, 21 y 22, tendría que dar más que 45, da exactamente 50, o casi que con unos centésimos llegaba a los 50. Entonces, ¿cómo se analiza esto? ¿Podemos seguir endeudándonos y, bueno, y viviendo de endeudamiento? Y no. Acá se está creando una olla a presión que no sabemos cuánto pueda explotar. Y justamente esta desesperación que tienen es por bajar el número de la inflación, que la gente del pueblo no lo siente porque nos sentimos caros. O sea, no, por más que me digan que el 6% de la inflación anual que tenemos, todos sabemos que es carísimo trabajar, vivir acá en Uruguay. Entonces tenemos, por un lado, una olla a presión que estamos dependiendo de las calificadoras. O sea, ellos están haciendo desesperadamente todo el esfuerzo para bajarlo. Y como siempre decís tú, si el gobierno gasta más, hay solamente tres maneras de financiar el déficit, que es con impuestos, con emisión o con deuda. Clarísimo, ¿no? Como siempre lo has dicho tú. Entonces, en este caso se está haciendo solamente, o sea, con deuda, ¿para qué? Para mantener esa buena nota calificadora. Pero fíjate que es una actitud muy peligrosa, porque nunca sabes cuándo puede haber un movimiento que te baje la nota ¿Y qué hacemos ahí? Si no podemos seguir tomando deuda, 2,000 millones y pico de dólares por año de intereses estamos pagando, ¿no? Sí. Yo sacaba la cuenta que es más o menos, si calculás, el pago de exportaciones del 2023 va a ser de 1.945 millones, más un déficit primario de 588 millones de dólares. Ahí está. Es más o menos de la cuenta que yo saco, que da lo mismo que el atraso cambiario, pero vamos al déficit. Vamos al déficit fiscal. El gobierno tiene el sartén por el mango. Imagínate, cuando hace carreteras, cobra los peajes. Cuando vas a la intendencia, te cobra la contribución para hacer los caminos. Cuando andás por la calle, pagás la patente. Cada vez que vas a hacer un trámite, estás pagándole al señor feudal algo. Tenés un pequeño comercio y gastás agua, te cobran una tarifa, que es rarísimo eso de explicar, esa denominada tarifa de comercial, que es salada, ¿no? Por un pequeño comerciante, también, ¿no? Bueno, y el agua es un bien más preciado que el dinero, porque vos sin dinero podés llegar a vivir en un sistema autárquico, pero sin el agua, ¿cómo vivís? Y que ya tenemos este problema con el agua, que me digan que sequía, que todo lo que quieras, pero no se cuidó, como tampoco se cuidó el dinero. Entonces, ¿qué puede pasar con esto? Puede pasar lo mismo que pasó con el agua, que nos quedemos sin crédito. No quiero que suceda eso, pero puede suceder. O sea, equivocada la política económica. Entonces creo que tú, con el Peri, tenés el enfoque real, porque si lo escuchás a Vergara, pero es lo mismo también. Vergara quiere arreglar esto con más plata. ¿De dónde van a sacar? Lo que pasa plata? Que la política que aplicaba Vergara en el Banco Central es la misma que está aplicando este gobierno. Lo que pasa también que con nuestro enfoque no conseguimos un voto, porque nosotros lo que decimos es que hay que achicar sí o sí el gasto, que era de 17.000 pesos por segundo hace unos años atrás, y que actualmente está en 27.000 pesos por segundo. Eso es lo que tiene que conseguir la ministra Azucena Arbeleche por segundo para que bueno, se puedan pagar los sueldos y el Estado funcione, ¿no? Entonces, cuando vos planteás de achicar verdaderamente el Estado en áreas que no son necesarias, ahí arrancamos en la discusión que lo que pasa es que ustedes están proponiendo. Sí, nosotros proponemos cerrar el Instituto Antártico Uruguayo. Bueno, y mil cosas más. ¿Por qué? Porque estamos analizando eso que vos decís. Y si las calificadoras de riesgo, un día de estos, nos bajan la nota, quedamos en peor situación que la Argentina, puesto que la deuda de los argentinos per cápita es bastante menor que la nuestra, ¿no? Sí, justamente estamos perdiendo independencia. Lo que tenemos que hacer es achicar el Estado y no tener miedo, porque todo ese dinero que el Estado no gasta lo va a invertir el privado. Imagínate tú que ahora están yendo todo el mundo a pagar impuestos a la Argentina y a Brasil, todas las colas que hay hacia la frontera. Todo eso es, yo te voy a decir la verdad, yo fui ayer al Chuy y no, ni te controlan ni hay una libertad total. Vamos a decir, la verdad es que es una libera, ya se entregaron, no te paran, pasa todo, y son todos impuestos, es plata que se va, estamos teniendo una sangría. Yo me acuerdo, mi padre decía con esto del atraso cambiario, que es como que a un enfermo de presión le receten sangría, porque lo que tú estás haciendo es sacarle la sangre a la economía. O sea, ¿me entiendes lo que te digo? Sí, sí, claro. Si un enfermo de presión, el endeudamiento funciona como aquel que toma, decía yo esta mañana, y dice, ya que tomo, me tomo un vaso más. Y el médico lo está mirando, y como el médico de repente toma, le dice, bueno, tomate un vaso más, porque igual, ya que tomaste tantos, tomate uno más, que capaz que por ahí lo aguantás, porque la receta de muchos economistas es verdaderamente repetir la cantinela de que, como tenemos una nota muy buena de parte de los que nos califican, hay como ruta para seguir endeudándose, ¿verdad? Y eso es muy peligroso. De hecho, una parte de todo esto la podrían estar financiando con emisión y no lo quieren hacer porque, desde nuestro punto de vista, tal vez equivocado, están obsesionados con tener la inflación bien baja, ¿no? Es contener el gasto. Es contener, es por el lado de contención del gasto. La plata esa va a volver al la plata que ellos no gasten va a volver al sistema, va a volver a sus arcas, pero por otro circuito virtuoso, no por este circuito perverso. Imagínate que ellos están jugados a la inversión extranjera. Vienen inversiones extranjeras, algunas caminan, otras no, fracasan, todo. Hoy venía pensando, imagínate si todas las legislaciones uruguayas y la Constitución se la pusieran a una inteligencia artificial, uy, se vuelve loca, hasta una inteligencia artificial se vuelve loca con todo este invento que han hecho burocrático de las inversiones para atraer inversiones que algunas resultan, otras quedan por el camino. Yo creo que no es el camino es el ruralismo, es el trabajo, como decía Nardone, el trabajo y adelante. Esto que están haciendo, yo no le veo buena salida, y creo que hay muchas personas como los de Uso del Uruguay, estos otros movimientos que han salido, que se están dando cuenta. Por eso mismo pienso que el PERI es realmente una opción. El precio del peso contra el resto de las monedas, pero lo hablamos como atraso cambiario vinculándolo al dólar. Tanto el valor del dólar como la inflación están en niveles más bajos que lo que uno palpa que es la realidad, ¿no? Sí, por eso es que aparenta muy en cuenta comprar cosas importadas, cambiar los electrodomésticos. Hay una parte del gasto interno. Las cosas en dólares también se encarecieron. Porque al ser un país caro se encarecen. Mira, te voy a decir una cosa, de repente no quedó muy bien, pero andá a ver cuánto salió una botella de Johnnie Walker hace un año. Salía 600 pesos y ahora sale 1000 pesos. O sea que las cosas en dólares también se encarecen. Ser un país caro nos tira para abajo por todos lados. Necesitamos un giro de como decía aquel Márquez, de 360 grados, ¿no? Pero no, así no caminamos. De 180 grados, al otro lado. Y esto lo que va haciendo es destruir empleo nacional, porque evidentemente que cada vez al que exporta le sale más cara la exportación, ¿no? Sí, y se ven los números. Yo el otro día veía en San José, 8 con algo, desempleo, una cosa nunca vista. La gente, y aparte el sistema de producción es perverso. O sea, ¿viste como el Pac-Man, viste que va comiendo, el grande se va comiendo el chiquito? Bueno, estamos en un sistema de ese tipo. O sea que yo, ya te digo, no es por pasarte la mano, pero le alerto a los movimientos, como Un Solo Uruguay, al ruralismo, que pongan los ojos en... Porque aparte, en lo del... Lo del ecologismo, pensar que el ecologismo es una utopía, no es así, porque vos empezás por un sistema integrado de control de malezas. Si vas cumpliendo todas las normas legales, no vas a dejar de vacunar. Porque yo he visto productores que dicen agrandar que no hay vacunas, entonces, porque aborto, fue muy fácil, cualquier... Agrandar el presupuesto fue muy fácil, quedás bien con todo el mundo. Ahora viene el momento de achicarlo, y yo quiero ver... Sí. ¿Quién aguanta? Nosotros decimos, por ejemplo, cuando se habla de la universidad, que lógicamente se maneja de una manera independiente para gastar su parte del presupuesto. Pero le preguntamos también al rector de la universidad, ¿hasta cuándo vamos a tener abierta la carrera de politoglotos? Yo les digo los politólogos, los politólogos. ¿Cuántos miles de politólogos que además van a ser gurises todos frustrados porque van a salir de la facultad y no van a conseguir trabajo? Y entonces me parece que llegó el momento de que algunas de estas propuestas, los otros días lo discutía con Maía, el presidente del Senado, y usted sabe que yo se lo dije en cámara además, ¿no? Me parece que hay que cerrar el Senado. Y él me explicaba que no, que él entendía... nos podíamos sumar a los más de 70 países del mundo que no tienen Senado. Y eso, claro, te dicen, pero es un ahorro que no es tan grande. Yo no creo que sea un ahorro muy pequeño, pero en todo caso es una señal muy grande que estaría dando el sistema político a toda la población, ¿no? En fin, sí, bueno, redondeé. Sí, bueno, que el déficit fiscal...

¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Vías de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746. De lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Muchas gracias, Federico. A partir de este momento, amigos, estamos como siempre, y es un honor para nosotros estar por 770M Radio Oriental, más tarde por Radio Nacional, y ahora mismo también por Radio Patria de 33. Anoche mismo estaba escuchando bien, se escuchaba muy fuerte en Montevideo, tanto Radio Patria como Difusora 33. Se ve que estaba muy limpia la atmósfera. Y justo de eso vamos a hablar, porque tenemos a una amiga argentina que hemos estado viendo en algunos videos y que nos pareció importante que ustedes la escuchen. También por Radio Internacional, estoy medio muerto de la garganta, así que voy a tratar de escuchar mucho a la entrevistada. Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad, la Radio de los Iracundos en Paysandú, Radio San Salvador de Dolores y la Géntesis de Némesis, de Radio Cuervo y también de Peri Radio. Vamos a conversar a partir de este momento con, a ver si lo digo bien, Cecilia Susterlich, ¿puede ser? Sustersic. Ah, buen día. ¿Y de dónde viene ese apellido? Que no habíamos escuchado nunca. Mi padre era de Eslovenia. Toda la familia de mi padre vinieron escapando de la guerra de Eslovenia, ex Yugoslavia. Bien. ¿Sabés que tiene el apellido? Ahí está. ¿Sabés que como estoy usando mi teléfono para llamarte, no puedo acceder en este momento a tu currículum? Contanos brevemente, sé que incluso vivís en una chacra, en San Luis, puede ser, y qué es lo que te lleva a ti a empezar a dar las conferencias que tienen que ver con las estelas químicas, los chemtrails, a las cuales ustedes están muy acostumbrados ahí, las primeras que yo... Contanos. Hola. Comunicadora social, soy licenciada en comunicación social, pero a partir de diferentes circunstancias, Cecilia, de la vida, porque Cecilia, si tú pudieras, en las sierras centrales de San... tenemos algún problemita que puede ser tu conexión ahí, si de repente te pudieras acercar a un lugar que estuviera más cerquita de una ventana. Hola. Si pudieras poner... Hola. Si pudieras poner los auriculares y si pudieras quedarte muy quieta, a ver si tenemos suerte. Hola. A ver, un momentito, vamos a ver si tenemos mejor suerte llamando nuevamente. Ustedes saben que hemos presentado un proyecto de ley, un pedido de informes. A ver, Cecilia, si te escuchamos. ¿Hola? Te decía de ponerte al lado de una ventana y si pudieras usar los auriculares y dejar el teléfono quietito, a ver si tenemos más suerte, porque para una conversación larga tenemos algún tipo de problemas. ¿Cómo me escuchás ahí? Bueno. Tenemos un drama no calculado. ¿Ustedes ahora me escuchan mejor? Sí, ahora estaríamos escuchándote bien, a ver. Bueno, entonces trato de retomar. Cualquier cosa, por favor, avísame. ¿Dale? Sí. Adelante. Oh. Adelante. Hola, hola. Te escuchamos, hablás nomás que te escuchamos. ¿Escuchan? Sí. Bueno, eso, que vivo en las sierras centrales de San Luis y a partir de... ¿Me escuchan? Te escucho, te escucho. A ver, qué problema, ¿no? Qué problema. La charla va a tener que ver con estelas químicas y chemtrails en la Argentina. Se ha vuelto un problema muy común para mucha gente que los ve a diario en sus cielos. Y acá en el Uruguay comenzamos con los problemas. Sí, te estoy escuchando. Lo que necesitaría sería que la posición en la cual tú te encuentres sea la más beneficiosa para la comunicación. No sé cómo puede ser esto. Hola. Sí, estoy en la mejor posición sí. posible porque es en el mejor lugar que hay aquí para la conectividad. Ahí ¿ustedes me escuchan bien? Ahora te estamos ahora. Escuchando bien. Vamos a ver si tenemos suerte ahí. Adelante, seguí contándonos bueno. Que yo te aviso si se corta. Bueno, gracias. Eso, que vivo en las sierras centrales de San Luis, he trabajado mucho en periodismo ambiental a partir del intento de varias transnacionales mineras de instalarse en nuestra provincia a extraer oro y otros minerales, y trabajando en asambleas, y sobre todo viendo lo que sucede en nuestros cielos y en todas las condiciones de tiempo atmosférico, cómo se vienen modificando... a partir de intervenciones artificiales inducidas, es que me meto de lleno en este tema, también en contacto con mucha gente que en mi provincia venía denunciando que se venían sistemáticamente desde hace 20 años se vienen manipulando el clima y determinados eventos de tiempo atmosférico cuando hay posibilidades de lluvia, por ejemplo. Así que la charla en la que yo accedí, tú mostrabas algunos videos donde sí. quedaba muy claro lo que ahora se sabe en Uruguay, porque por suerte salió en un canal de televisión y tú sabes que lo que sale en un canal es como que más o menos alguien lo bendiga, y nos costaba bastante trabajo sí. hacerle entender incluso a gente que tiene estudio de que esto era una cosa que se hacía desde hace décadas, y que incluso hubo alguna prueba en el Uruguay que tiene más de 50 años. Decime, la provincia de San Luis, fíjate que algo de geografía sé, pero no me estoy ubicando exactamente bien a la provincia de San Luis en el mapa argentino. Está bien en el centro del país con las... forma de una cerradura de llave entre Córdoba y Mendoza. Es precioso, es preciosa, realmente he visto algunos paisajes verdaderamente maravillosos sí. y debe sí, ser sí. terrible empezar a ver que los aviones te empiezan a pasar por encima de tus cabezas, que fue lo que a mí me sucedió hace un par de meses acá en Punta Espinillo para la filmación que publiqué y que le mostré al ministro de Defensa de nuestro país. Él seguramente sí. se la pasó a el comandante de la Fuerza Aérea, que está por contestarme un pedido de informes, porque nosotros le solicitamos que nos diga con qué matrícula están circulando esos aviones por los cielos del Uruguay, pese a que ya sabemos que la mayoría por lo menos circula sin matrícula, ¿no? Se sí, le llama así al transporte. Sí, hay hay muchos que circulan sin matrícula, pero hay muchos, nosotros venimos detectando empresas comerciales como LATAM, Aerolíneas Argentinas, Sky, Flybondi, muchos que con el transpondedor prendido y sus destinos marcados, cuando los vemos en el cielo, dejan esas estelas persistentes, completamente anómalas, que no tienen nada que ver con las estelas de sublimación inversa, que se diseminan inmediatamente, sino que quedan en el cielo y que van formando esta pátina gris, que es justamente lo que están haciendo los proyectos de geoingeniería sin aceptarlo, sin reconocerlo y sin transparentarlo. Y así que lo que ustedes ven en el cielo de Uruguay, comento que yo integro la comunidad Cielos Limpios, y en nuestra comunidad hay varias personas de Uruguay que nos pasan todos los días los reportes de cómo están los cielos allí en Argentina. Es igual, totalmente igual, y justamente estamos en la tarea, lo que vos viste en la charla es porque fui a hacer una pequeña gira a Patagonia, ahí estuve dando charlas en Viedma, en las grutas, en Centenario y Roca, justamente para mostrarle a las personas todo esto que vos decís, que bien explicás en tu proyecto de ley, y que también Marcelo Marchesi explican, que los que hemos investigado un poco, nos hemos tomado el trabajo de investigar y estudiar, entendemos claramente que estas son tecnologías que vienen aplicándose desde la Segunda Guerra Mundial y sin parar se han experimentado con estas ingenierías del clima, que tienen la capacidad de generar, como dice el convenio internacional que lo prohíbe, el convenio ENMOD, que ya prohíbe este uso de estas tecnologías en el 76, y tienen la capacidad de generar inundaciones, sequías, terremotos, maremotos. O sea, las tecnologías, si ya en el 76 se prohibían estas tecnologías, desde mucho antes vienen estos desarrollos. Lo que pasa es que, lamentablemente, los gobiernos justamente los usan como armas climáticas para tener control y poder sobre las economías, sobre los territorios, sobre qué tipo de alimentos tenemos que comer en la humanidad, si vamos a comprar el agua o si la vamos a tener como un derecho humano. Bueno, todas estas variables las vienen manejando en secreto, y por eso no quieren transparentarla, y ahora diplomáticamente la presentan como manejo de la radiación solar, como un, en teoría, parche tecnológico al problema del cambio climático. Ahí está. De alguna manera me pasó estos días, no sé si te vacunaste contra COVID, no viene al caso, pero lo cierto es que nos censuraban permanentemente. Tengo censuras de continuo y de hasta 40 días por el tema de la vacuna COVID. Pero subí una entrevista que hace el candidato a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, Kennedy, a la persona que creo que sea, no sé si vos considerás lo mismo, por lo menos uno de los que sabes más sobre esta materia en los Estados Unidos, y me la censuró. Es decir, es bastante, me chocó bastante, me llamó bastante la atención esto. Ellos hablaban de la cantidad de elementos químicos, incluido nuestro viejo conocido, la nanopartícula de hidróxido, óxido de grafeno, pero decime, ¿qué elementos han verificado ustedes, como ellos en Estados Unidos, que pueden contener estas estelas químicas que terminan cayendo sobre los arroyos, los ríos o nuestras propias tierras y cabezas? Bueno, primero te hago una observación respecto a lo que vos hablás de la censura. Hace poco nos enteramos que justamente uno de los geoingenieros más importantes del mundo, que más ha impulsado todos estos proyectos descabellados de intervención artificial y tecnológica a la naturaleza, como es la gestión de radiación solar, David Kidd, está trabajando para el famoso Bill Gates en este proyecto que se llama Scopex, ¿no? Que lo que... Sí, una más de las... Se repiten los nombres y los apellidos, ¿no? Bueno, David Keats, este geoingeniero, trabaja en el proyecto SCOPEX, que pretende hacerle una sombrilla al sol, imitando las erupciones volcánicas, cargando de sulfatos y azufre en la atmósfera para evitar que los rayos del sol incidan en la Tierra y, en teoría, mermar el cambio climático. No solo está trabajando en eso, sino que, como Bill Gates, el 70% de la población está muy enojada con Bill Gates, y a esto al señor no le gusta mucho, a este hombre, está trabajando en un ministerio de la verdad. Fíjense qué locura, casualidad, ¿no? Donde pretenden censurar toda información que muestre algo negativo de sus proyectos y de todo lo que viene desarrollando Bill Gates y su fundación. Entonces, fíjense que es una cuestión que se viene bastante intensa, el tema de la censura, a nosotros nos viene pasando. Vos concretamente estás hablando de una entrevista con Dane Wigington. Sí, la verdad que no me acordaba del apellido. Pero es notable, la vimos dos o tres veces para poder memorizar, y me llamó muchísimo la atención porque es un candidato a la presidencia de los Estados Unidos de apellido Kennedy, el que están censurando también de alguna manera, ¿no? Sí, no es una entrevista, sí, pero, digo, bueno, ponele que me censuren en esta entrevista. Bueno, está, yo soy un loquito César Vega de acá de Uruguay, está, no pasa nada, pero a lo que se ha llegado, ¿no? No, no, la censura viene a niveles impensables, como fue también en la época de la pandemia, por supuesto que no se permitió un debate serio, que se supone que si hablamos de ciencia, la ciencia crece y se legitima y se fortalece en base a la dialéctica de la discusión, de la prueba, de la duda, de la incertidumbre, del error y del cuestionamiento constante. Es la única dialéctica que funciona. Bueno, en la época de la pandemia fue muy muy evidente cómo esto se censuró cualquier cuestionamiento a, por ejemplo, los métodos que se estaban utilizando, el método de definir que una pandemia existe, el método de utilizar a la población en una experimentación para experimentar y comprobar inóculos cuyos se mantienen en secreto los compuestos. Bueno, un montón de cuestiones que impensadas vienen sucediendo parejito desde hace, por lo menos desde hace más tiempo, pero se instaura más, ¿no? Desde el momento del 2019-2020. Y en la geoingeniería no es ajena a esto, porque justamente los proyectos son tan descabellados que no cabe ninguna mente sensata que se estén aplicando de forma ilegal, ilegítima y sin ningún control, y con todas las advertencias que ha habido en convenciones de biodiversidad, con todas las prohibiciones que hay en el mundo a estas técnicas, con todas las voces de alarma. Dane Wigington en Estados Unidos es una, pero en muchas partes del mundo, por ejemplo, la eurodiputada Josefina Fraile, ella en el 2014 hizo presentaciones al Parlamento Europeo diciendo: paren esta locura, hay manifiestos en contra de la geoingeniería firmados por centenares de organizaciones a nivel mundial, por ejemplo, y liderado por ejemplo por Vandana Shiva y el movimiento por la Pachamama. Digamos, hay voces de alerta y científicos que han hablado de esto y han presentado pruebas en todo el mundo, ¿no? Por ahí hay voces que en este momento están surgiendo más, como eso, como Dane Wigington, Nauset Mogad en España. Bueno, se están conociendo más, pero cuando uno entra a investigar es increíble la cantidad de científicos que vienen denunciando y mostrando que no es de ahora, sino que hace décadas se viene cargando la atmósfera con componentes absolutamente tóxicos. Y ahí voy a la segunda parte de tu pregunta. Por ejemplo, hay un científico de San Diego, Marvin Herdon, que él investiga y hace los análisis y lo presenta en revistas científicas, cómo se estaban usando toneladas y toneladas de cenizas volantes de carbón, que tienen más de 46 componentes tóxicos, muchos de ellos radioactivos. Los informes de, por ejemplo, prácticamente toda España que hizo Josefina Fraile con su organización guardacielos.org y Terra Sostenible. Ellos tomaron pruebas, análisis de todos los suelos de muchos lugares de España, y hay gente que lo sigue haciendo. Se encuentran sobre todo altos niveles de aluminio, bario, estroncio, titanio, ¿no? Como que son los componentes que en todo el mundo más saltan a la luz. Incluso en Argentina también se hicieron estudios ahí en el centro de Santa Fe, y también surgieron estos componentes, ¿no? Un elemento, Cecilia, increíblemente, Bill Gates también está en la investigación de sus OGM resistentes al aluminio. Yo soy un buen ingeniero agrónomo, acá tenemos suelos que contienen mucho aluminio, pero jamás el aluminio está libre, porque el aluminio libre justamente es tóxico, no solamente para el ser humano, sino también para las plantas. Es decir, que están con un nivel de locura terrible, ¿no? Exactamente, y justamente, ya que hablamos de Wigington, en una conferencia de prensa, cuando los geoingenieros, esto está a disposición, están los documentales, cuando los geoingenieros estaban presentando estas, en teoría, propuestas, porque digo en teoría porque ellos ya lo vienen aplicando, lo que pasa es que como están prohibidas estas técnicas, no han pasado por ningún tipo de regulación, control y consenso social ni político, estas tecnologías, ellos dicen que son propuestas, que solo están en modelos matemáticos informáticos. Sin embargo, lo que vemos en los cielos de nuestro planeta y en toda la biosfera, y lo que vemos en nuestras plantas, lo que vemos en lo que está sucediendo en bosques nativos muy resistentes, lo que está pasando en toda la Tierra y lo que vemos en nuestro cielo con los aviones dejando lo que van dejando, es exactamente corresponde a lo que es las propuestas, en teoría, de la geoingeniería. En este documental, en esta presentación que hacen los geoingenieros, ellos hablan, pero así, livianísimamente, muy abiertamente, de que para ellos, para los gobiernos del mundo va a ser muy fácil, es muy sencillo sembrar, digamos, cargar, hacer esta inyección estratosférica de aerosoles con aluminio, porque el aluminio les resultará absolutamente barato, y económico. Y no, ¿me escuchas? Sí, muy barato, y sobre todo cuando se ve que lo están uniendo a la tecnología que más ha abaratado muchos procesos, como el de las vacunas, que es la nanotecnología del grafeno. O sea, más preocupante. Exacto, todavía. Exactamente. Hay todo un desarrollo también de todo lo que es la parte de los polímeros, que todo un desarrollo que incluso los geoingenieros se encuentran hablando de esto, que imitan a la naturaleza, las telas de arañas de la naturaleza con nanotubos de carbonos autoensamblables que tienen capacidad portante biológica y química, ¿sí? Lo hablan, digamos, como los grandes avances de la ciencia. Retomo lo que quería decir. Sí. En esta conferencia, cuando pregunta, Dave Wigington le pregunta, bueno, resulta barato, van a cargar la atmósfera con esto, pero han estudiado los efectos para las personas y para la naturaleza, y empiezan a titubear y a hacer este típico dialéctica de que responden una cosa sin responderla, terminan reconociendo abiertamente que no han investigado nada de las consecuencias de cargar con millones de toneladas nuestros cielos con aluminio, por ejemplo, para la salud de las personas y de los ecosistemas. Tiene mucho que ver con el Alzheimer, el autismo, que de casualidad son enfermedades que muchos médicos que están en contacto con nosotros y dicen no teníamos tales referencias de una cantidad de casos tan altos como los que tenemos ahora, y que no tienen de repente explicación. Quién sabe si es esta la explicación, pero bueno, hay algo que se llama el principio de precaución en ciencia, ¿no? Sí, y también totalmente. El principio de precautorio nosotros lo tenemos en la Ley General del Ambiente en Argentina, que establece que son ellos los que tienen que, el posible contaminante, el que tiene que hacer todo, demostrar que eso no lo están haciendo, digamos, que no están intoxicando. Hay un científico, el doctor Klinger, que él investigó, porque él era médico de alta montaña, y se encontró en lugares absolutamente prístinos, naturales, no cerca de centros industriales, ni contaminados, ni por tránsito, ni por nada, que había 10.000 veces más la cantidad de aluminio recomendada por la OMS, que además la van cambiando, la van subiendo a esa medida, cada 2x3 van aumentando los niveles que supuestamente son saludables, van cambiando esos parámetros, 10.000 veces más. Imagínense lo que significa esto, que estemos no solo por vías aéreas, porque está todo lo que van rociando en nuestros, en los cielos, eso decanta y lo respiramos. De hecho, nos ha pasado aquí de tener nieblas muy muy bajas durante 2 días instaladas que no se mueven y secas, nieblas que no humedecen nada, y cuando se van estas nieblas, las plantas quedan como amarillas, como quemadas, plantas que no pierden sus hojas en invierno, quedan totalmente amarillas y como si les hubiera pasado realmente un ácido, un azufre, un sulfuro. Digamos, estamos viendo cuestiones en la tierra y en la vegetación también en los parámetros de vida animal, además de la salud de las personas, porque después de un día de intenso rociado atmosférico de estos programas secretos e ilegales que hacen de inyección estratosférica de la atmósfera con químicos, la gente empieza a tener problemas de alergias, rinitis, problemas respiratorios, faringitis agudas. Digamos, hay un combo que está siendo inyectado en la alta troposfera y también a más bajos niveles que termina decantando y encontrándose hasta en las zonas más prístinas del planeta, como en el Conde, en el Monte Shasta de California. En el Himalaya, una universidad de Suecia que también dicen que han encontrado altísimos niveles de químicos y que ya el agua no es potable ni siquiera en las zonas más prístinas del planeta. Entonces, realmente esto lo vienen desarrollando, ejecutando, por más que nos quieran decir que son meras propuestas, que son simples propuestas, ¿no? Si tenés algunos minutos más, nos gustaría seguir conversando un poquito contigo. El asunto es que tengo que poner una pausa en este momento, pero bien, acá nosotros estábamos como mirando de lejos esto, que veíamos los cielos en Europa o en Estados Unidos totalmente rayados, y definitivamente las primeras imágenes a mí me llegaron desde la Argentina, y más recientemente toda la cantidad de imágenes que tenemos de aquí mismo, del Uruguay, por lo menos desde hace algunos meses. Así que podemos poner una pausa y seguimos conversando un poquito más. ¿Cómo no? Acá estoy. No hay ningún problema. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. 5G, no gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. Vías de comunicación con el PERI: cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746. De lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Continuamos, amigos, muchas gracias, Federico, cuando son las 11:36 por 770 AM, radios queridas que nos están acompañando, siempre es un honor para nosotros que las radios del interior nos acompañen y también, por supuesto, las radios que por internet nos acercan a todo el mundo. Radio Némesis y Radio Cuervo. Nos toca jugar este papel, lo estamos jugando con todo gusto, pero la verdad que nos preocupa bastante. Leíamos hoy temprano de Mércola: encuentran ADN de mono verde en las vacunas contra COVID-19. Esto ya fue demostrado, las vacunas COVID-19 están resultando ser una bomba de tiempo. Con promotores víricos ligados a tumores, ya estuvimos leyendo, por si se lo perdieron, pueden escucharlo más tarde por Radio Nacional. A todo esto también en el Uruguay arrancó sin principio de precaución mediante, de nuevo, muy científico, pero desoído, la instalación de antenas 5G por todos lados y más recientemente venimos a estar fumigados desde el cielo por aviones que dispersan estelas químicas o chemtrails que Cecilia Sustersic está desde San Luis, Argentina, poniéndonos bien al tanto. Es decir, no sabemos cómo puede llegar a terminar esto. ¿Qué es lo que están ustedes ahí entendiendo, que están capaz que discutiendo mucho más que nosotros este tema, Cecilia? Mira, ahora que veo que me vas a escuchar bien, voy a bajar un poco la velocidad porque si no me acelero un montón, pero contarte, a ver, yo entiendo que entendemos en realidad desde muchas asambleas, colectivos, redes, por el agua, por la tierra, naturaleza, que como ustedes saben, la expoliación, el saqueo, digamos, el robo de los bienes comunes que tenemos en América Latina como en otros países del mundo, no es algo nuevo. Esto es de hace 5 siglos que viene sucediendo por planes bien concretos de países y potencias que entienden como Estados Unidos, por ejemplo, que si a ellos se les acaba un recurso, se sienten con todo el derecho de ir a sacárselos a otros países, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, pero esto es historia vieja. Creo que es historia vieja los planes también de despoblación. De hecho, Henry Kissinger, uno de los asesores y políticos influyentes de Estados Unidos más importantes, ideólogo de todas las y constructor de todas las dictaduras en América Latina, él abiertamente decía en su memorándum un 200 que había que bregar por la despoblación de los países que tienen recursos y por el control de sus economías para poder disponer siempre de los recursos de los países menos desarrollados y más ricos en recursos, ¿no? Naturales, que nosotros les llamamos bienes comunes. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que podemos ver claramente, esto en realidad lo vienen denunciando asambleas desde siempre, ¿no? Y resistiendo a estos modelos extractivistas que nos sumergen, que llevan a un ecocidio global de la tierra que es nuestro hogar. O sea, lo que se está dando, lo que se viene dando justamente es un ecocidio completo y total a la naturaleza. Esto no es nuevo. Lo que sucede es que ahora estos planes tienen un nivel de aceleramiento por parte de todas estos grupos de poder, sinarquía le llaman algunos, o plutocracia, que están manejando los hilos de todos los gobiernos del mundo, o la mayor parte de ellos, para su propio beneficio. Sí. Y esto sin ir más lejos, y por las dudas, nosotros pasábamos hoy temprano, estamos de 6 a 8 también, cuando hace un poquito más de frío, a Kamala Harris, sí, la vicepresidenta de los Estados Unidos, que en el video dice, si somos menos en el mundo, nuestros hijos podrán respirar un aire más sano. Es terrible, ¿no? Sí, sí, tremendo. Así, tremendo. Así de claro están hablando, como si les faltara tiempo para poder llegar a cumplir la agenda para el 2030. Pienso, no sé, capaz que me equivoco. Sí, sí, sí. Es tremendo, por eso han puesto una, yo creo que han puesto una pie en el acelerador muy fuerte de acelerar todos los procesos de despoblación y de ataque a las poblaciones del mundo donde sobre todo donde hay recursos que ellos quieran utilizar. Lo que entendemos que ahora es muy evidente, porque el ataque viene a través no solo de generación de estados de psicosis y de miedo por supuestos virus y todas las soluciones que se plantean a esos supuestos virus, más todo lo que tiene que ver con antenas. Y bueno, lo que viene sucediendo en nuestros cielos no es de ahora. En Argentina, equipos del CONICET firmaron un convenio en el 2018, y es justamente allí que nosotros en Argentina empezamos a ver la intensificación de todo este tránsito aéreo, dejando estas estelas persistentes químicas, y a partir de ahí cómo empezaron a modificarse los patrones naturales, los eventos atmosféricos de tiempo atmosféricos previstos de lluvia, y todo eso empezó a cambiar. Una sequía tremenda, extrema, hemos vivido en Argentina también, ahora muy inducida. Claro, sería de repente por el celular, es un poquito más difícil, pero estoy entendiendo que el CONICET firmó para investigar, porque justamente nosotros en el proyecto de ley estamos proponiendo que se prohíba el vuelo, pero que también se prohíba la investigación de esto, que está suficientemente investigado y es negativo. ¿Qué hizo el CONICET en la Argentina? No entiendo bien. CONICET lo que hace es firmar un convenio con la Universidad de Harvard y otros, y un fondo Decimals se llama, para, a ver, la presentación diplomática a la sociedad es para investigar en las consecuencias de los, digamos, en los posibles efectos de la aplicación de programas de manejo de la radiación solar en poblaciones vulnerables como de África, de India y en Argentina, en la cuenca del Río de la Plata. Oh, ¿sí? En teoría, cuando uno la escucha a la directora de este programa, Inés Camimoli, en una charla TED que la gente puede encontrar, cómo ella explica la erupción del volcán Filipinas y qué es lo que se quiere imitar desde la geoingeniería, en teoría es solo modelos matemáticos e informáticos, pero oh casualidad, a partir de la firma de ese convenio en el 2018, desde redes de, por ejemplo, de toda la provincia de San Luis y desde muchos lugares, empezamos a ver cómo se intensificó este tránsito aéreo futuro y cómo se empezaron a, cómo empezaron a cambiar nuestros cielos, y ya no tuvimos casi cielos naturales desde entonces, porque estas estelas persistentes que van dejando los aviones con esos químicos pueden pasar uno, otro, incluso patrones totalmente anómalos, como pasar en paralelo, haciendo giros. Los otros días yo lo llamaba, en realidad, mirá, fue sin ser este jueves el anterior, perdóname que te tengo que ir interrumpiendo, pero bueno, como no nos vemos, está muy bien. La verdad que me entró una amargura tan grande, no fue este jueves, fue el anterior, y me tomé el atrevimiento de llamar al ministro de Defensa, porque iban más o menos, ponele, no sé si ubicás el Uruguay, como quien recorriera desde el río Uruguay hacia Brasil, tipo en la frontera norte del departamento de Canelones, dos aviones en paralelo que parecían volar uno debajo del otro, pero en realidad seguramente estaban volando uno al costado del otro. Para mi sorpresa, el ministro justamente me expresó su desconocimiento de este asunto. Por eso es que estamos esperando con ganas saber qué nos contesta la Fuerza Aérea. Pero efectivamente estos aviones vuelan por cualquier lado, se cruzan, hacen curvas, dibujitos que parece que lo hicieran un poco a propósito también en el cielo, porque vos decís, ¿para qué el avión hizo el signo de peso? Y para los que hablan de ignorancia, hablan de estelas de condensación, que es lo típico del avión, lo que va dejando, etcétera, etcétera. Otra de las cuestiones y que no tienen cómo explicarlas es, por ejemplo, cuando suceden que van pasando los aviones y dejan como un código Morse, así van cortando esa estela persistente, y sí, o sea, serán cuestiones que no se explican con ninguna lógica, ¿no? Por más que la quieran explicar. De hecho, nosotros en Argentina, con Comunidad Cielos Limpios, hicimos un pedido de informes a la ANAC, aquí, que es la autoridad que digamos que está encargada, responsable de todo lo que es la aviación, al Ministerio de Defensa, también a la Secretaría de Ambiente de la Nación, y todos nos respondieron que eran estelas de condensación, o sea, lo más básico, y que además es erróneo, por lo que nos explican nuestros entendidos, digamos, expertos, meteorólogo aeronáutico, por ejemplo, Oscar Mongelat, que no existe esto de la condensación, sino lo que se da es un proceso de sublimación inversa. Bueno, eso sería más largo de entrar ahí, pero lo que a donde voy es que lo niegan completamente. Ese es el grave problema, que sentido ellos común. Niegan que se estén aplicando estos programas. Sí, ¿no? Es casi ellos seguro no que niegan. Nos contesten algo por el estilo, pero sentido común mediante, y desde que éramos pequeños veíamos, nos gustaba ver en Paysandú, pegado al río Uruguay, aquel viejo avión a chorro que pasaba a determinada hora por determinada ruta y dejaba una especie de raya blanca que después desaparecía. Acá estamos hablando de algo totalmente distinto, y si la gente no lo está viendo es porque nos hemos olvidado de estar mirando nuestro cielo, ¿no? Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es como una barbaridad contestar eso, ¿no? Sí, realmente es increíble cómo hay todo un trabajo de ingeniería social. Incluso en las charlas yo muestro algunas de las fotos de cómo se han intervenido por películas, dibujos de Disney, para meternos, digamos, que en la cabeza de las personas entre esto de que la naturaleza hace nubes en forma de rayas, ¿no? Cuando sabemos que no es así, que las nubes pueden ser como esta pátina gris dispersa, como nubes desgajadas, que no tienen nada que ver con las nubes con forma de bien redondeadita y bien formada. También la Organización Meteorológica Mundial, casualidad, en el 2017 modificó el mapa de nubes, y recién en el 2017 se incluyen todo este tipo de nubes, como están también modificando, te diría, cada 10 días los discursos que se hacen, si uno hace un seguimiento, cómo se presentan estos temas en Wikipedia. Wikipedia, o sea, están cambiando literalmente el discurso, los atlas de nubes, se están cambiando todas esas cuestiones para que la gente crea que esto es natural y que es normal y que son nuestros cielos de siempre. Pero para quienes hemos vivido y tenido el gozo de disfrutar cielos limpios, no intervenidos artificial y químicamente, sabemos que estos no son cielos naturales, sí, y son, es muy importante muy que la gente aprende a diferenciar, exactamente. Son muy artificiales, porque te vamos a mandar la filmación, lógico que, a ver lo que sucede con mi manera de proceder. Nosotros teníamos muchas fotos, yo le decía a la gente a veces cuando filmen, muevan el teléfono muy despacito, aprendan a filmar, pero definitivamente mi amargura fue cuando pude filmar una yo mismo, y bueno, si no la has visto te la vamos a pasar, son cielos absolutamente como artificiales, no tienen nada que ver con lo que conocemos. Ahora, para terminar con esto, sin que ello implique que no podamos conversar en otra oportunidad, a mí me gusta siempre ir redondeando con una visión que, pese a toda la información que tenemos, termine resultando positiva para la gente. Quiere decir, ustedes ahí están viviendo, capaz que como nosotros acá, en contacto con el campo, y nosotros decimos que si toda la población del mundo incluso se despierta y se levanta, seguiremos viviendo en un planeta en el cual el ser humano se ha podido desarrollar como se desarrolló, y hay como para que todos los seres humanos en el mundo vivamos muy bien. Quiere decir, finalmente, ¿cómo viven ahí ustedes? Contanos un poco, y qué es lo que tienen más cerca de donde vives, qué ciudad es, y en fin, un poquito de esa historia para que podamos tener algún dato más. Mira, en realidad acá la historia sería bastante larga de contarte, pero en relación me es muy importante continuar con lo que vos decís, que todo este asedio del acelere de todos estos ataques a la vida humana y a la naturaleza, a todos los ciclos naturales, lo que están generando es realmente que la gente tome conciencia de que estamos llegando a niveles en que necesitamos empoderarnos, necesitamos tomar nuestro rol como ciudadano, porque no podemos dejar que un puñado de personas con todo el dinero, con todo lo que compran con su dinero, manejen, por ejemplo, cómo nos llega el sol cada día, cómo va a llover o no va a llover. No podemos permitir que se esté encargando el planeta y no dejarle a nuestros hijos un planeta habitable y respirar un aire respirable, ¿no? Entonces yo creo que este asedio, este acecho, este ataque tan fuerte que estamos recibiendo está generando que personas que por ahí antes no querían involucrarse, no querían participar, estaban en un estado más de indiferencia o de letargo o apatía, se están activando, y esto está sucediendo en todas partes del mundo, que las personas reconocen que, no sé, te podría contar acá en San Luis, hace poquito quieren levantar un bosque nativo, uno de los pocos pulmones verdes que han dejado, porque han devastado muchísimo con el modelo de agroindustrial de desmonte, que también es un generador bestial de sequía, el dejar a la tierra sin su capa vegetal. Entonces hay asambleas que están sosteniendo que ese pulmón, la asamblea de Vulpiane, y jóvenes que están acampando hace días con un frío, con no te cuento los fríos de grados bajo cero, que están sosteniendo ese acampe para que ese pulmón y esos árboles estén allí. O por ejemplo, hemos resistido, te diría, más de 10 empresas transnacionales mineras que no se instalan desde el 2008, que conseguimos una ley que venimos resistiendo tanto en San Luis como en San Francisco del Monte de Oro, que quieren extraer litio. Es decir, hay mucha gente entendiendo que no pasa por esperar a que un puñado de personas que se dicen nuestros representantes o determinadas personas que se terminan vendiendo y privilegiando sus intereses y sus ambiciones antes que cuidar los bienes de todos, como el agua, por ejemplo. Prefieren regalárselo a las transnacionales, que se lleven absolutamente todo, como viene pasando, por lo menos acá desde el 89, que se llevan todos los recursos mineros, todo el gran porcentaje de cultivos de campos de soja son de empresarios que no viven en Argentina y se llevan toda la... hacen un... también es un cultivo minero porque le están llevando todos los nutrientes de la tierra y dejándola cargada de agrotóxicos. En fin, habría horas para hablar de esto, pero nosotros tenemos nuestra propia historia. En cualquier momento yo les podría proponer lo que hice en alguna época, hace unos 30 años atrás, que era de repente, si ustedes quisieran, que se juntaran varios por ahí y nos juntáramos varios por acá y pudiéramos intercambiar algunas ideas, que yo siempre tengo la misma impresión. Resultan bien que te inyectan muchísima energía, porque eso de que estamos solos no es verdad. No es verdad, en cuanto la gente se entera de lo que está pasando, se empieza a sumar a las causas. Bueno, te quiero agradecer mucho por esta conversación larga que hemos tenido. Por suerte, al final se escuchó perfectamente. Y si tú pudieras pasar alguno de esos vínculos que estuviste mencionando de internet, para que la gente que quiere, que nos está escuchando en todo el Uruguay, pueda meterse por ahí y continuar con su investigación. Bárbaro, sí, te voy a pasar el link desde donde nosotros vamos compartiendo todas las cuestiones. Hay muchísima información, muchísimas investigaciones y sitios que están desarrollando este tema de pedir la moratoria urgente, que se cumplan los convenios internacionales y que se deje de intervenir a la naturaleza con todos estos proyectos descabellados de, en teoría, remoción del CO2 y gestión de la radiación solar, que en realidad lo que hacen es destruir e intervenir completamente lo natural que a la Tierra le llevó millones de años hacer un hogar en condiciones bellas y óptimas para la vida, y la están queriendo cambiar de una forma, insisto, descabellada, con una falta de sensatez total, y depende de cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena para que eso no suceda, para que no se cargue en el planeta como... Justito se cortó. Qué bien. Cecilia Sustersic, si nos está escuchando alguien por internet, le estamos agradeciendo. Y entender que no sí, estamos solos, que somos justito se nos cortó. Justito se nos cortó, pero bueno, llegamos perfectamente, por lo menos se cortó ahora al final, nos te estábamos escuchando. Muchísimas gracias, Cecilia Sustersic, por habernos acompañado esta mañana. Te estaba agradeciendo por la charla, muchas gracias. Bueno, las 11:57. Bueno. Gracias, bueno, Cecilia. Gracias por el espacio. Bueno, tuvimos suerte. Bueno, gracias a ustedes y digamos. Serendipe nos acompañó al final. Una que salió bien. Una charla larga que comenzó a salir más o menos mal. Se arregló y se interrumpió ahora al final. Hay mucho material, precisamente nosotros lo que hemos presentado es un proyecto para la prohibición de geoingeniería en los cielos del Uruguay y todo lo que tenga que ver con la investigación. Por ejemplo, ¿por qué lo de la investigación? Porque a veces me preguntan, César, ¿hay trigo OGM, trigo genéticamente modificado en el Uruguay? No, en las plantaciones de trigo no. Pero en las estaciones experimentales que se dedican a la investigación para las materias X que financian, por ejemplo, Bill Gates, sí. Entonces, también, cuando hay suficiente cantidad de datos que nos están diciendo que esto es un desastre, es como que ellos están jugando a ser dioses. Dicen, vamos a eliminar, hablan de 1.000.000.000, o sea que sobramos, yo no creo estar adentro, La verdad, y si me están incluyendo, más vale me quedo afuera. Sobramos 7.000.000.000 de seres humanos en el planeta. A mucha gente le parecía que esto no podía ser. Bueno, hoy de madrugada pasamos a Kamala Harris. Lo decía clarísimo, ¿no? Clarito, como el agua. Para que mis hijos, decía ella, respiren aire sano, tiene que bajar la población mundial. Y te lo dicen así en la cara porque es el compromiso karmático para los que le metemos la beta más metafísica, si vos querés, a la cosa, más religiosa, si vos querés, más espiritual, no sé cómo lo quieras catalogar. Ellos tienen que decirnos lo que están haciendo. Y nosotros tendríamos que haber estado atento a lo que ellos nos decían. Por eso, nuestro reconocimiento más gigantesco a Luc Montagné cuando dijo: la vacuna es un veneno. Bueno, hay que ponerse a investigar quién es Luc Montagné, porque yo me puse también a investigar quién es Cecilia, ¿cómo era el apellido? De Six. Bueno, macanudo. Es decir, enseguida hay que ponerse a investigar. Cuando Edward Enviv nos dijo lo que nos dijo, hay que ponerse a investigar qué era lo que había dicho Edward Enviv antes de que lo mataran. Cuando Vladimir Zelenko nos decía lo que nos decía, hay que ponerse a investigar quién era Vladimir Zelenko antes de que lo mataran. Cuando Kary Mullis nos dijo: la PCR que yo inventé y que me dieron el premio Nobel no te puede decir, es palabra más, palabra menos del inglés, no te puede decir si estás enfermo de algo o si no estás enfermo de nada. Increíblemente murió. Para mí, lo mataron. Cuando... ¿quién más? Andreas Noack, cuando Andreas Noack, uno de los cinco tipos que sabía más sobre la nanotecnología del hidróxido, él se corrige, dice el óxido y dice no, el hidróxido, perdón, del grafeno, está haciendo lo que está haciendo, entra porque queda todo filmado porque él estaba haciendo un video, entra la policía tipo republicana con casco y todo de acá del Uruguay y se lo llevan y desaparece. Muere. Cuando gente tan grande como Assange, Snowden, Karina Acevedo Whitehouse, Kary Mullis, como decía, bueno, Elina Villafañe, Ben Louis, de distintas nacionalidades del mundo, Tucker Carlson, Ryan Cole, Robert Malone, que fue quien inventó la tecnología del ARN mensajero, te dice: por favor, nos vacunen a sus hijos y a sus nietos. Por favor, lo pasé una cantidad de veces para que ustedes lo escucharan. Cuando Pablo Campra, cuando todos estos genios nos están diciendo vamos por mal camino, tenemos que cambiar, no se les puede comparar con Muratorio. ¿Está claro? No se les puede comparar con un Juan Gil que te dijo, sí, es un componente de las vacunas que genera la imantización, pero luego, en el juzgado, adelante de quien les habla, se desdice a través de las palabras del doctor Barrera diciendo que no quiso decir lo que dijo. Una pausa y continuamos. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas, 4130 Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato

Yo también estaba pensando que lo hacen a propósito, pero por lo menos quiero incidir ahí. Y es lo que dice el artículo que les acabo de leer, que no necesita verificación, porque ya tiene la verificación de sus pares, de que las vacunas contra COVID están resultando ser una bomba de tiempo, pues incluyen promotores víricos ligados a tumores, y nada más ni nada menos que está hablando de cáncer, de huesos, de cerebro. Bueno, no sé qué me da hablar de esto, porque uno realmente, a ver, es difícil, no es fácil, créanme que no es fácil para mí, porque siempre estar dando estas noticias. Laurita, la maestra, nuestra querida maestra del Peri, Laurita, cumpliendo años en el día de hoy. Bueno, esas son las noticias que a mí me gustaría dar de manera permanente. Laura, que siempre se preocupa, que vamos a plantar una lechuga, que vamos a plantar un monte nativo, que fueron con Diego y con otros compañeros a plantar allá la ruta 101, que después les arrancaron todos los arbolitos, la gente, y bueno, y tenés que lidiar con todo eso. Diego me pasa la noticia, la última, esta es la última. La ocurrencia de estos locos que juegan a ser dioses con muchos académicos y muchos militares. Recuerden que el primer experimento de Chemtrails en el Uruguay se dio en la zona de Sauce, departamento de Canelones, por un académico tarado y loco. Hay que ponerles así, porque ser un académico no implica ser un buen tipo. ¡No! Cuando dice la academia diabólica, la academia puede ser muy buena gente, como Claudio Martínez de Bat, que me estáis pasando alguna información que no puedo leer, Claudio, no la puedo leer, ¿no? No la puedo leer, tengo que mascar el freno, ¿entienden? Cuando ellos me autorizan, yo la puedo leer. Y esos académicos locos, hace 50 y pico de años, junto con algunos militares tarados, gastando combustible de un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, hicieron su primera prueba de geoingeniería en la zona de Sauce, que le salió para el culo. Vamos a hablar claro, ¿saben lo que es salir para el culo, para el orto? ¿Saben lo que es o no saben lo que es? Pero a mí no se me pasa por la cabeza pensar, ojalá se les hubiera caído el avión a estos tarados. Porque me parece que justamente, como decía allí Cecilia, es el despertar del ser humano, amigos. Es el despertar. Estamos viviendo el despertar, lo estamos viendo. Tienen que hacer todo a nuestras vistas, tienen que decir todo lo que están haciendo. Y lo están diciendo. Por eso cuando nosotros nos metemos con la tecnología 5G, estamos siendo usados de conejillos de India. No hay ningún estudio de prevención sobre los efectos que puede producir en la salud de los seres humanos la tecnología 5G. No lo hay. Bueno, vamos a leer algunos mensajes que están entrando por el 098482454. Pusiste mal la clave, bombado. Para que ustedes tengan una idea, tuvimos menos de una semana sin teléfono, explotó. Me dice, ¿lo usa mucho? Sí, la verdad que lo usa un poco, le digo. Explotó. Ayer fui, no tiene arreglo, dice. 780 mensajes en 5 días y medio. No son 780 personas, porque, bueno, la gente manda generalmente más de un mensaje por persona. Y tratamos, a veces la gente dice, César, no me contestaste, bueno, te estoy queriendo dar a entender, aclarame un poco más el mensaje, porque yo cuando leo más o menos me entero de cómo viene la cosa. Y nuestro orgullo de vivir en un país donde hay libertad de prensa, claro que hay libertad de prensa, nosotros estamos diciendo lo que queremos. Y lógicamente que hay gente que, como CX36, no nos va a sacar nunca. Jamás nos va a sacar. Pese a que estemos diciendo cosas que de repente, ponele que tuvieran que coincidir, ¿no? Bueno, también están los grandes canales de televisión. Por eso cuando te invitan a polémica en el bar, a Santo y Seña, a desayunos informales, a buscadores, a BTV, pues vos tenés que ir. Claro que tenés que ir. Y aunque sea por 2 minutos, tenés que ir. Tenemos que aprovechar todas esas ventanitas. Tristemente, esto no va más, dice. Violando el espacio aéreo del gobierno de turno, el orden mundial tiene potestades que desconocemos. Saludos, Claudio Britos. Buen domingo, César y oyentes. Las últimas lluvias ayudaron con el problema del agua. ¿Sí? Se juntaron unos 2 millones de metros cúbicos en la represa del Santa Lucía, de un Santa Lucía hermoso, que si nosotros cuidamos el agua, fíjense que arreglando el 3,5% de las roturas durante los últimos 10 años, la represa estaría llena. O sea, usé una sola palabra de maleducado, voy a usar otra. Quiere decir, si no hubiéramos sido tan boludos, la represa estaría llena, porque arreglar el 3,5% de las pérdidas, estas cuentas las sacamos con Álvaro Alfonso, ¿no? Yo siempre, a mí me toca hablar, pero las cuentas no las saco solo. Buen día, escuchando desde Malvin. Muy buen programa, Alida. César, si serán tarados, opa, una de las mías, por la foto, digo. A ver qué dice. En el edificio Manuel Blanes, donde vivo hace 12 años, en la asamblea se votó por mayoría arrancar unos hermosos álamos y fui la única en 38 que se negó. Hasta lloré cuando lo hicieron, dice. Excelente, como siempre, dice uno de mis psicólogos, Daniel Sauchenko, de Malvin. En realidad no lo conozco, pero tengo varios psicólogos asesores. Cuando empiezo a golpear me dice, no golpee, que se te corta la internet, no seas abombado. Entonces yo agarro y ahí reflexiono. Gracias, César, se me fue este. Dice otro, sacale el sonido, teléfono nuevo. ¿Para qué se lo saco? Prendo acá. Para. Soy medio burro para esto, hasta que lleguen los gurises. Sacale el sonido, dice. Bueno, está bien, no te enojes. Gracias, César, cuando puedes, me piden la grabación. Bueno, andate a peri.org.uy y la escuchás. Esta tardecita, ahora mismo está por Nemesis Radio, esta tardecita por Radio Cuervo, en la madrugada por Radio Nacional. De lunes a viernes tenemos al Torito de Vincenzi de 19 a 21. Y después de las 21 va el programa. También el programa que hacen los compañeros en CX30 los sábados de mañana va, no recuerdo a qué hora, creo que va de 13 a 15. Pero Luis, mi primo querido, ¿cómo anda? Mi primo dice, te hago un comentario, saqué el agua de Ose y me instalé a un pozo de la casa. Ah, lo bien que hiciste, Luis. Me instalé a un pozo, dice, que hay acá en casa. Estuviste bien. Dice Vega, enterándome ahora que estuvo sin su celular, le vuelvo a enviar. Ah, envíeme, sí. Desde acá, desde la zona oeste. Ah, eso ya lo publiqué yo. En la zona oeste están limpiando un camión hormigonera a orillas del río Santa Lucía. Sí, de la empresa Cielo Azul. Lamentable, voy a pedir informes. Ya lo publiqué en Facebook. Ya están colocando los caños que van a comunicar el río San José con el río Santa Lucía, dice Elian, que es muy promotora del gobierno. Pero esa propuesta, Elian, se la hicimos nosotros hace mucho tiempo al gobierno de turno, que era el Frente Amplio, y no nos dieron ni pelota. porque además no hay que hacer ninguna represa, hay que usar el caudal ecológico del río. Asimismo, les dimos, escuche Elian, escuche, este libro que yo heredé de un médico muy prestigioso del Uruguay que murió, se titula Directrices para el uso sin riesgos de aguas residuales y excretas en agricultura y acuicultura, preparado el material por Duncan Mara y Sandy Crawford de la Organización Mundial de la Salud. La gente de la OCE de la época del Frente Amplio no me dio ni bola porque no le interesaba. Y esta gente tampoco me dio bola porque no les interesaba. Y ahora apareció el diputado Lereté ahí que se mandó un plagio. El martes o miércoles lo veo a Lereté. Pero y yo les hablo así en la cámara. Se mandó un plagio de un proyecto para ver si podemos cuidar el agua. El plagio es del proyecto del diputado Carballo del Frente Amplio. Es decir, se les ocurre hacer proyectos de ley cuando lo que tendrían que haber hecho era arreglar los caños. ¿Me entienden? Bueno. De audio no paso porque me llevan más tiempo. Felicitaciones, César, gracias, señora. Raquel de San Jacinto dice, César, ¿qué mundo le estamos dejando a nuestros nietos? Triste y lamentable, coincido. Desde Chile, dice, desde Chile, Carlos y Angélica te saludan. Igual, un saludito para mi cuñadita que la queremos muchísimo. Hacemos una excepción. Vamos a ver si es desde Chile, porque la gente tiene esa mala costumbre de darte manija. Dice, acá desde Chile te estamos escuchando. Vos te sientas, claro, te sentís contento que te escuchan desde Chile. Justo, no me atienden. Bueno, mándenme un audio. Mándenme un audio, que se los paso. El futuro, buen día, dice, hay que romper los agalones y tomar un té de orégano. Ah, sí, un té de orégano viene muy bien para la garganta, viene muy bien. Yo le estoy dando a nuestro querido Calanchoe. Patricia, nuestra locutora, dice, muy lindo el programa del día de hoy. Además del programa El Torito, muy bien, con Sergio, con Germán, con Andrés. Todos los días, dice, va a las 13 horas. Y el de Andrea y el mío, de los animalistas, va a las 16 horas. ¿Para qué vamos a contestar? Vamos a hacer una sesión, vamos a ver, vamos a probar, vamos a probar. Hola, ¿de dónde nos está llamando, señor o señora? De Chile. ¡De Chile me están llamando! Me están dando manija para que yo me sienta más o menos importante de que la gente nos escucha fuera del Uruguay. ¿Ustedes de dónde viven? ¿Cómo sé yo que escuchan desde Chile? Estamos llamando desde Pucón. Me estabas llamando tú, pero la señal está pésimo. Y porque yo vivo en zona rural, acá en Pucón. ¿Dónde queda Pucón? Clase de geografía para nosotros. Si es que quiero darle un saludo a todos los uruguayos. Gracias. En Chile. Muchas gracias. ¿Me escuchas, Peri? Te escucho, Peri. ¿Dónde queda Pucol? Queda en la región de la Araucanía. Es lindo vivir ahí, ¿no? Maravilloso. Los otros días anduvimos recorriendo. Vio, nosotros los pobres recorremos por internet. Recorrimos toda esa zona. De ahí hasta mismo el sur, donde vivían los Ona, ahí mismo anduvimos todos nosotros. Y dijimos acá con mi señora, con la gente que estábamos viendo eso, hicimos, qué lindo vivir ahí, pero qué cagados de frío que viviríamos. Así que nos quedamos acá y listo, no nos hicimos más drama. Hasta luego. Sí, acá hace un frío terrible, de repente ahora temperaturas bajo cero, de repente mucho, mucho el frío. Mi marido, que es uruguayo, él no le gusta mucho el clima, pero esta zona es maravillosa. Tenemos vida. Me están interrumpiendo desde Toronto, Canadá. Se ve que algún otro me quiere dar manija. Le corto, a ver si Toronto entra. ¿Cómo me dijiste tu nombre? A ver, Toronto, Canadá. Y en vez de darle para adelante, lo corté. Te rechacé, Toronto. A ver, para que yo te llamo. Para que yo te llamo. Total, esto es barato, creo, no sé si es barato. No sé si es barato, Toronto. Hola, Toronto. Llamando a Toronto. En Canadá tienen un primer ministro que es de la Agenda 2030. Es un desgraciado, les está haciendo la vida imposible. Bueno, sigo leyendo mensajes. Asegúrate que tu dispositivo está en internet. No me digas que no estoy en internet, yo. Me sale carísimo esto. Bueno, gracias, Elian. Soy de la Costa de Oro, dice. Me pregunto si el movimiento sísmico de la Atlántida no será consecuencia del fracking. Rechazar, no, bruto. Contestar. Hola. Hola. Me fue. Bueno. Está bravo, Toronto. Tengo 526 nomás. Sigo leyendo. Nada, si ustedes se enganchan, sí. Cuando ven que algo les gustó. A ver qué dice. El video de Andreas Novak, en el que aparece aterrorizado por el allanamiento que se estaba consumando en ese momento, ocurrió aproximadamente un año antes de que él publicara la disertación sobre el informe de Pablo Campra. Contestaré. Hola. Hola, Toronto. Hola, hola. Sí, lo escucho. Hola, buenos días, Uruguay. Buenos días, Uruguay. Primero saludar al pueblo uruguayo, mi pueblo, decirle que como el Uruguay no hay. La verdad que es un país de educación y salud, hasta hace un tiempito era bueno. Y bueno, estoy escuchando todo el programa, muy bueno lo de los cielos, muy bueno lo de la vacuna. Yo no me la di, vi gente que la pasó mal, pero está, quería saludarte, dar las gracias por toda la información, la de los cielos. Sí, pero ¿cómo puedo saber yo de que tú me estás llamando de Toronto, Canadá? Hará un frío bárbaro, me imagino. Hola. No, acá ahora cuando hay invierno acá supuestamente es verano. Se puede andar medio con un short a veces, porque esto, el clima es inestable acá. De repente hoy hay 26 grados y mañana sales de mañana y hay 5 grados menos. Entonces siempre te esperas una campera siempre en el bolso, en la mochila, o yo ando en ómnibus, no uso auto, porque acá los impuestos son altísimos los impuestos, ¿sí?, que paga el pueblo. Ahí se quejan, bueno acá mira más o menos así, no saca mucho la cuenta, pero te da para vivir, ¿no? Te da para vivir, o sobrevivir. Bueno, mira, yo pago $270 canadienses por semana de impuestos. Y eso, tengo un querido amigo ahí en Minnesota, cerca de los Grandes Lagos, y me cuenta lo mismo que vos. Dice, vos sabés que tenés que salir con algo, porque de repente está calor y de repente está frío, dice. Ah, con eso ya me estás dando a entender de que estás en Canadá. Yo pensé que no. Sí, no, y te digo otra cosa, a lo que apunta el mundo que nos gobierna, viste, que yo no estoy en contra, pero veo muchas cosas, viste, y acá las veo. Mira, se cuenta, tú vas a la farmacia a comprar un medicamento que si te da una gripe te vas a tomar no un antigripal, sino un antibiótico. Tenés que ir a un doctor que te da una receta, el doctor te da una receta, vas a la farmacia, firmas cantidad de papeles y a la hora, a las 2 horas vas a buscar el antibiótico. Si es por una semana te ponen tu nombre, tu dirección, tantas cápsulas, son 3 cápsulas cada 8 horas, bueno, 3 cápsulas son 21, no, deme otro paquetito más, no, la próxima vez que te engripas tienes que ir de nuevo al doctor. Pero ¿qué pasa? Tú por la manera de hablar debes de ser de Rocha. Soy de Rocha, sí, de Rocha. Ah, entonces Rocha, ¿sabes qué hacemos? Diablo, soy, otro domingo te llamo y conversamos. Diablo, ¿sabes? Lo que te iba a decir es que si vas a Punta del Diablo, si vas a Punta del Diablo, puerto donde están los pescadores, hagas un pocito en la tierra, hagas un pocito en la tierra y te digo, si tiene dulce chilú, tú vas a hacer un pocito para sacar agua, ¿no? Bueno, no alcanzas a sacar agua que vas a sacar mierda, ¿ok? ¿Sí? La contaminación se roba en la arena y la arena tiene olor a pozo negro. Sí, ya me di cuenta. Eso para decir, y te iba a decir, si tú le creíste al ministro de defensa que él no sabía esos dos aviones que no, todavía visto, bueno, está, no, no, todo, no entremos en intimidades. ¿Entiendes? Sí, te entiendo. Te llamo otro día y conversamos un ratito, uruguayo. Vamos, un saludo para los uruguayos ahí, y que no aflojen, que el Uruguay todavía es el uruguayo, ¿viste? ¿Entendés? Por más que le están gracias, amigo. Hablando agua a las multinacionales, un litro de 900 pesos te cobran y te corren. Bueno, chao. Chao. Como los uruguayos que andan por el mundo siempre tratan de engancharse. ¿Qué les estaba leyendo yo? ¿Podrías enviar información sobre el sangrado de yeguas? Dice, tengo que memorizar tu teléfono. Bueno, pará, te voy a poner acá, te voy a contestar sangrado para después buscarte y mandarte, ¿está? ¿Dónde te llamaron? Es Pucón, dice. No seas bruto. Está a 2 horas de Neuquén. Lo de no seas bruto lo agregué yo, ¿no? Está a 2 horas de Neuquén. Ella se llama María Angélica. Y Carlos, mi familia. Yo vivo en Uruguay. Soy Mariela, una hormiga. Bueno, la verdad que no sé qué quiere decir con eso de ser una hormiga. Buen día, dice acá siempre al firme, desde Temperley, Argentina. Qué bueno, che. César, si te da el tiempo, pasa el número para el grupo de damnificados por la maldita cacuna. COVID es 094-134-812. Ahí se está organizando gente que si tienen que hacerle un pleito al Estado, me avisan. Porque el Estado jamás debió hacer como hizo las cosas. Ni el contrato secreto, ni nada. Y vamos a ver si lo podemos aclarar cuando venga la ministra el martes al Parlamento. Si puedo hablar de eso, voy a hablar. Querer, quiero. De Río Branco, dice, buen día todo, dice, el sol y despejado acá en Río Branco. Saludos, César, qué lindo Río Branco. Buen día. Le comento que en Sauce, Canelones, el agua se tomaba de un pozo. Había una UPA. Ah, esto fue uno de los grandes errores que cometieron los de la OCE. Por ejemplo, Pando. No, porque acá somos unos capos, nosotros hacemos todo a los capos, nosotros somos unos capos, somos académicos. Pando tomaba agua del arroyo Pando, que es maravilloso, lo conozco. Así como me dice el amigo acá, que es Sauce, tomaban, dice, desde Toledo. Pero se les ocurrió reventar todo eso y suministrar a todo el mundo desde Santa Lucía. Un aplauso. Me perdí los 20 primeros minutos del programa. Bueno, hablamos mucho sobre la cacuna. Algo que también se está viendo y se sabe acá en Uruguay es que las anestesias de los dentistas, claro, es por eso que yo hablé con mi dentista. Le digo, decime, Marucha, ¿cuál es la anestesia que vas a usar? Porque ella es antivacuna, como yo. Dice, no, ya estoy informado, César. Es esta. A ver, dame el prospecto, le digo. Ah, está. Esa sí podés dar. Macanudo. Y tengo que ir a una pausa. Sí, hay muchas anestesias que se usan en odontología que tienen grandes cantidades de nanotecnología del hidróxido de grafeno. Buenas. Lo que dice de Punta al Diablo es así. El pueblito, dice, bajan las aguas y da asco, dice. Ah, sí, Aureliano, contesta eso. Y no puedo bajar. Me pone la gente de Temperley una banderita de Uruguay y de Argentina. El Torito Di Vincenzi dice, muy buena. Dice, buen día, estimado. A lo mejor no tiene nada que ver con su audición. Sería bueno apoyar el documento Sonidos de Libertad.

Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Vías de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, gracias, gracias. Bueno, yo desde acá, que no es muy común, pero logré el contacto con Alvear. Así que tranquilo tú ahí en los estudios centrales de Radio Oriental. Buenos días, diputado Jorge Alvear. ¿Cómo le va? Hola. Buenos días, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí. Hola. Sí. Bueno, buenos días. Sí. Mira, buenos días a toda la... Quédese quietito, quietito, quietito, quietito, como aquel dicho que dice, quietito como gurí cagado. Quietito, por favor. Ahí. Usted me puso al tanto. Del Partido Colorado. Hola. Usted me puso al tanto de un proyecto que se estaría instalando, algo hemos visto en televisión y nos informamos a partir de la información que usted nos dio y que estuvimos leyendo. Un proyecto para la zona de Cuanicó que podría ocasionar graves problemas a todos los vecinos de la zona. ¿Es así? Cuéntenos un poco de qué se trata, por favor. Bien, cómo no. Es un gusto poder estar, te vuelvo a reiterar, y poder explicarle a la audiencia lo hasta dónde yo he podido llegar. Es un emprendimiento de una compostera que se estaría instalando en lo que es el camino al Gigante, y de ahí, de ese camino estaría unos 3 kilómetros y estaría muy cercano a lo que es el arroyo de la Lana, que le llaman, que es a unos 500, 600 metros, desemboca en el Canelón Chico, que es un gran afluente del río Santa Lucía. Sí. Pero lo más importante acá que tenemos son algunas cosas, que es la siguiente. El emprendimiento va a estar en el medio, digamos, de donde es toda una zona de quintas, de frutas, y frente a donde va a estar instalado hay un packing de hace muchísimos años, y a ambos lados del emprendimiento también tenemos unas quintas de manzana que lo que hacen es exportar a Italia. Ese emprendimiento también está enclavado en lo que es el famoso acuífero Juanicó, que nace allá por Migues y Montes y va cruzando todo por lo que es San Jacinto, Sauce, y llega a finalizar ahí en Juanicó. Nosotros entendemos que, dada la magnitud, porque lo que ellos pretenden trabajar ahí son 100 toneladas diarias, y de acuerdo a lo que pueden ser las crecidas, lo que puede ser todo la zona que va a, desde nuestro punto de vista, a perjudicar, es mucho mayor a lo que se puede llegar a lograr. Nosotros lo que estamos tratando acá en esto es de dejar algunas cosas claras. Primero, que no estamos en contra de lo que son las composteras, y creemos que tal vez tú, César, sí, claro, con mayor autoridad podés hablar del tema. Lo que sí consideramos que no son los lugares para hacerlo. Canelones, si es que lo quieren hacer en Canelones, tiene otros lugares que no estarían en esas condiciones de pleno corazón, porque se necesitaría como un campo se necesitaría como un campo más grande y que el trabajo se hiciera en el medio de ese campo para no molestar a los vecinos. ¿Sería más o menos eso? Y sería eso por el estilo. Además, a ver, acá lo que tenemos que tener claro también, que si nosotros decimos, bueno, es necesario porque necesitamos el compost, pero además tenemos que sacar toda esos desechos de que generamos nosotros los vecinos de Montevideo y Canelones. Y si es un tema también que pasa, ya sea por una intendencia o por el Estado, bueno, estaría hasta de acuerdo a que se ayude en determinado momento para poder realizarlo un poco más lejos de lo que es Montevideo. Pero da la casualidad que esta compostera viene a Canelones porque Montevideo no le da más ampliación, ya está funcionando en Montevideo, y hemos visto a través de internet, por ejemplo, que ha tenido algunas multas por incumplimiento también lo que es en la intendencia de Montevideo. Se trata, vuelvo a repetir, en el estudio de impacto ambiental que usted me pasó y que estuve leyendo, dice que se establece que circularán 5.740 camiones por año al llamado emprendimiento, ¿no? Es una cantidad bastante grande. Aproximadamente eso. Entonces, a ver, acá lo que nosotros queremos hacer es que el Estado en este caso tenga conocimiento. Y han habido, en noviembre el Ministerio de Ambiente le da una autorización, pero una autorización precaria que se le llama. Uh-huh. Pero lo más que nos llama la atención acá es que el Ministerio, cuando da estas autorizaciones, es porque lo hace en contacto. No me corten la grabación. Se quiso cortar. Bien. Siga, entonces, siga. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, Ambiente le fue dando todas las novedades a la intendencia de Canelones y esta nunca respondió. Cuando uno no responde y pasan los días, de determinada cantidad de días, es porque acepta, en este caso, el proyecto. Y eso es lo que a nosotros nos preocupó, porque en verano fue invitado el secretario de Ambiente y quien les habla a una reunión con los vecinos, y también vinieron los directores de la intendencia de Canelones. Y en ese caso dijeron que no tenían conocimiento. Uh-huh. Hola. Santo Dios. Cuando vuelva, yo lo escucho perfecto, Vega. Ahora sí, siga. Bien. Entonces, lo que nos llama la atención a nosotros es que ahora sí, aparentemente, hay otro expediente que estaría negando lo que es la autorización. Ajá. Bienvenido sea, tal vez, fuera del tiempo o del plazo, pero, en definitiva, para dar la autorización definitiva, la intendencia se estaría negando. Autorización, también estuvimos hablando con el Ministerio de Ambiente, con el Robert Bouvier, que nos atendió de muy buena manera, y también le explicamos cuál es la situación. Acá hay algunas cosas también que se usan determinados parámetros, porque Uruguay, César, aunque te parezca mentira, no tiene una tabla de cómo manejarse. A veces se usan un par de tablas que andan en Europa para habilitar este tipo de emprendimientos, y acá no tenemos una. Entonces, en algunas oportunidades las empresas que presentan estos proyectos manejan una tabla o manejan otra. Yo uh-huh. creo que es un trabajo que tenemos que hacer, César, que, ¿cómo no? que está faltando lo que es en el... ¿Hola? Sí, claro, cuente conmigo. Bueno, usted sabe que como dicen, el Parlamento. Sí, lo hacemos, sí. Como dicen, un dicho para poder trabajar. Que no se ha dicho nunca, siempre se dice lo mismo, un dicho que no se ha dicho nunca, en la radio el tiempo es tirano. ¿Cómo anda el Partido Colorado? Y bueno, el Partido Colorado viene trabajando, viene tratando de retomar la senda que tuvo siempre en la historia de este país. Y esperemos que en las próximas elecciones podamos votar mucho mejor de lo que lo hicimos y marcar un poco más lo que es la agenda programática y la agenda del país. Bueno, escúcheme, si encuentra gente por ahí que tiene algún pero para votar al Partido Colorado, usted pasa, le puede decir nomás tranquilamente y votar al Peri, ya está, Partido Ecologista, listo. No me diga que no me tuvo en cuenta. ¿Qué diablo que es usted? Igualmente me dijo, bueno, igual, está bien, igualmente, está bien, igualmente. Alvear, muchas gracias. Igual, no. Manténgame al tanto y vamos a ver si podemos hacer ese trabajo que usted propone en conjunto, con mucho gusto. Perfecto, ha sido un gusto, César, y un gran abrazo. Muchas gracias a usted. Chau, chau. Bueno, esto va. Diputado me mandó toda la info, yo la estuve leyendo. Es un poco preocupante porque todos los vecinos se mandaron un informe bárbaro y hasta pusieron fotos de cuando el arroyo está crecido. Entonces pueden terminar muchos de los efluentes del emprendimiento Compostera, pueden terminar en el arroyo. Ustedes saben que ahí lo que se produce es la DBO, o sea, el oxígeno en el agua. Si yo tuviera un momento ahora que dije DBO, el oxígeno en agua, ¿para qué voy a llamar al Torito de Vincenzi? Discúlpeme la organización que tenemos nosotros, ¿no? Porque allá tienen mucho más experiencia que nosotros con esto. Te estoy llamando, Di Vincenzi. De lunes a viernes a las 19 horas solemos escuchar y a veces nos metemos ahí y hasta hablamos algo. Oscar Alfredo Di Vincenzi está conduciendo un programa que sale por Peri Radio, peri.org.uy, y es probable de que en este momento esté en la huerta y ya no nos dé el tiempo, salvo que él me llame, para poder conversar. César, si podés, esas importantes entrevistas, sí, hacelas por teléfono fijo, el más arcaico. Lo que pasa que a veces, este es un periodista muy conocido que me da la info, intentamos con Federico de hacerla por vía directa, pero no tuvimos resultado, justo. César, lo de las vacunas es sugerible que lo leas a partir de las 11. Ah, sí, claro. Así también las repetidoras del interior lo pueden escuchar. Igual Radio Oriental, como ustedes saben, llega a todo el país. Esto de tener repetidoras es para nosotros un verdadero honor. Pero no deja de llegar Radio Oriental a todo el país. Buen día, César. El agua del arroyo Pando está eutrofizada. Por lo menos, dice, en la ruta 8. Ahí está. Sí, sí. ¿Podrías pasarme la marca de la anestesia? Ya vi otro. Bueno, ahora después. Ah, les interesó lo de la marca de la anestesia, ¿no? Bueno, lo vamos a publicar, a ver si no nos censuran. Buen día, César, ¿tenés idea a cuánto asciende el gasto público? Sí, claro. En dólares, en pesos son 27.000 pesos por segundo. Sacá la cuenta, arrancá a hacer la cuenta, nosotros lo teníamos por año y lo pasamos a pesos por segundo. Arrancá marcha atrás y llegás al dato. Es el que vos me pones acá precisamente. Buen día, César. La humanidad está bajo ataque. Hay que dar pelea. Si no, no va a haber futuro. Marcelo de Florida, estamos coincidiendo. Con llorar no se logra nada, dice. Hay que actuar. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Actuar, tratar de formar la masa crítica, esa masa crítica tan necesaria. Por eso cuando nosotros concurrimos con Sergio a la Marcha del Agua de la Juventud en 18 de julio y el Gaucho, nosotros nos sentimos muy bien, como veteranos que somos, porque en otra época nos tocó, como jóvenes que éramos, liderar alguna de esas marchas. Miren, Le voy a decir, porque hay unos cuantos atrevidos de tema a la izquierda, que les publiqué en mi Telegram una filmación cortita donde dice, le filmo de un cuaderno de enero del 2006 a las 12:54. De un cuaderno de enero del 2006, lo abro, hay un teléfono de un tal Fernando, 506-7242, y a continuación dice, paren Bosnia, ni un ladrillo para ENCE, Empresa Nacional de la Celulosa de España, por las dudas, que también quería instalarse en el Uruguay, ni un ladrillo para Estora Enzo Arauco Celulosas de Chile, Conchillas. Queremos toda la información, no más contaminación. Y fui el que tuvo que salir, porque así arrancó toda la lucha que se dio en el callejón de la universidad, que se cortaba el callejón, y nuestra participación en unas tres instancias en el Puente San Martín, que con toda razón del mundo, la ciudad de Gualeguaychú, muy turística, muy linda, se quejaba de lo que se tiene que quejar y de lo que se va a quejar también Paso de los Toros. Cuando el viento sople para ese lado, el olor a repollo podrido, que es mucho más que olor a repollo podrido, son moléculas químicas, es absolutamente insoportable. Bueno, vamos dejando, gracias a programas como este, dice, pude evitar la vacuna contra el COVID. Bueno, con este mensaje, con otro que viene desde Flores, dice, muy buen programa, ingeniero, muy bueno el informe sobre las vacunas, COVID, y muy bueno el informe de la profesional desde San Luis, Argentina, Héctor, del departamento de Flores. Está todo dicho, para nosotros está hecho el trabajo, depende también de ustedes, nos estamos despidiendo, más tarde entonces lo pueden escuchar al programa por peri.org.uy y si no en Radio Nacional. Muchas gracias, Federico, en los controles de Radio Oriental. El Ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.